Macatulo, vai, São Maracanhão. Macatulo, São Maracanhão. Macatulo, vai, São Maracanhão. Macatulo, São Maracanhão. Macatulo, vai, São Maracanhão. Macatulo, São Maracanhão. Pongam atenção, senhores, Maracaibo. Esta linda inspiração, Maracaibo. Pongam atenção, senhores, Maracaibo. Esta linda inspiração, Maracaibo. Me sale del corazón, Maracaibo. Se la doy con mil amores, Maracaibo. Macatulo, vai, São Maracaibo. Para que lo goce, São Maracaibo. Que tú lo baile, São Maracaibo. Que tú lo goce, São Maracaibo. Que tú lo baile, São Maracaibo. En La Habana y en el campo, Maracaibo. Todos los quieren bailar, Maracaibo. En La Habana y en el campo, Maracaibo. Todos los quieren bailar, Maracaibo. Yo se la voy a tocar, Maracaibo. Y escúcheme usted mi canto, Maracaibo. Para que tú lo baile, São Maracaibo. Que tú lo baile, São Maracaibo. Ah. Maracaibo, pa' que lo goce, São Maracaibo, pa' que lo baile, São Maracaibo. Cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo. Cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo. De Santiago hasta La Habana, Maracaibo. Fue cuando pude gozar, Maracaibo. Pa' que tú lo baile, São Maracaibo. Pa' que tú lo goce, São Maracaibo. Pa' que tú lo... ¡Ya! São Maracaibo.